Perdón, Dardo, no, aquí en la radio comunitaria La Lechuza, acompañando este verdurazo, esta panfleteada de los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Agricultura Familiar. Cuéntenos un poquito, Dardo, por qué está acá. Bueno, muchas gracias, buenos días. El saludo cordial, por supuesto, y el apoyo incondicional a la Secretaría de Agricultura Familiar y a todos sus integrantes, por supuesto. Porque estoy acá y estamos acá acompañando justamente a los trabajadores de la Secretaría y a la Secretaría misma. Porque es una herramienta de trabajo para ustedes, de trabajo para nosotros y de progreso. Porque gracias a la Secretaría, al apoyo que brinda la Secretaría de Agricultura Familiar a los productores, los pequeños y medianos productores podemos progresar. En todo sentido, progresar en el ámbito de trabajo, progresar culturalmente. Hemos progresado turísticamente porque hemos conocido parte de nuestro país gracias a la Secretaría de Agricultura Familiar. Cosa que mucha gente, por la falta económica que no lo puede hacer, la Secretaría de Agricultura Familiar, el Estado, a través de la Secretaría de Agricultura Familiar, brinda los elementos necesarios para que la gente conozca su país. Mientras que de esta forma, limitándonos, no solamente se cercena el trabajo, se cercena la cultura. Entonces nosotros venimos a apoyar a la Secretaría de Agricultura Familiar para que el trabajo no sea diezmado, sino que exigir para que sea más eficiente. Nada más, muchas gracias. Mire, cuéntenos, Dardo, espere, no se nos vaya. Cuéntenos, ¿en qué organización está usted y a qué se dedica? Ah, bueno, muy bien, sí, me había quedado, disculpe. Bueno, la parte mía es la apicultura, y justamente también estoy en una de las cooperativas productoras de semillas, que justamente con la apoyando y haciendo eficiente la apicultura, podemos lograr el mejoramiento de semillas, la polinización, y todo lo que trasciende a través de la apicultura para la salud. Defendiendo las abejas, cuidamos la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, Dardo. Ahora, enseguidita vamos a buscar otros productores de otras zonas que también están acompañados.